La siesta que no fue es otra cosa que te suele dar en el rostro y que también te da en la piel y que te da sensaciones y que es justamente una de las cosas que este año quedó postergadísima. Estamos hablando de una materia artística sumamente agradable a mis sentidos y que es el teatro. Y para hablar del teatro y de la realidad que atraviesa la actividad en la capital pampeana es que estamos con alguien de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, con Carolina Vergara. Buenas tardes, Carolina. Juan Pablo Hola. Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Carolina, ¿qué es del teatro? Hay muchas personas que si le preguntamos ahora enseguida dirían, bueno, está la luz apagada, echaron llave y cada uno a su casa. Cada uno a su casa. Cada cual para su casa. Sí. Bueno, no, estamos, la verdad, organizándonos con un grupo de salas, sobre todo de La Pampa. O sea, yo no soy parte de la comisión de la TTP. Ah, bueno. Pero sí del grupo de este autoconvocado que se ha armado con diferentes artistas de la provincia y diferentes salas también de la provincia para poder armar un protocolo en el cual nos permita poder empezar a trabajar, sobre todo que tanto necesitamos y que está tan parada nuestra actividad. Así que estamos poniendo como, manos son en el como un comité con de eso. Emergencia, Carolina. ¿Cómo? Como un comité de emergencia también. Exactamente, sí, es algo que realmente nos urge porque son muchos meses en los cuales estamos parados y paradas y realmente no está en este momento pareciera en la agenda del por lo menos de lo que es la de lo que sucede en la provincia, entonces bueno, nos urge inmediatamente ponerlo en agenda. Muy bien, muy bien. Este grupo de autoconvocades, vamos a poner Carolina, sí. De autoconvocades con las dos mascaritas, ¿cuándo empezó a gestionarse o cómo empezaron a encontrarse en esa situación? Y más que nada fue por una cuestión, hay un grupo de WhatsApp que compartimos con artistas pampeanes y ahí surgió, ¿no? Las preguntas de qué hacemos, ¿no? Con esta situación que nos está totalmente desbordando por todos lados. Entonces a partir de ahí una cuestión de una necesidad de empezar a movernos y de empezar a hacer un poco de ruido con respecto a la apertura de las salas o también lo que nosotros más evaluamos en este momento es también los espectáculos al aire libre como una posibilidad también laboral para nosotros, teniendo en cuenta que se viene también el tiempo lindo, que hay un montón de espacios los cuales se pueden habitar dentro de las diferentes localidades también. Claro, claro. Carolina, ahora mira, de hecho, dentro de esta nueva normalidad que muchos pensábamos que iba a surgir más adelante y que se iba a tratar de otra cosa, ya se puede hablar de una nueva normalidad, que es esta normalidad de cuidarse, guardar la distancia, protocolos de higiene, limpiarse el calzado y demás. Hay muchas actividades que pretenden que de ahora en adelante no haya vuelta a fase 1, el gobierno capaz que busca algo por el estilo también, y se habla inclusive de seguir sosteniendo la apertura entre localidades y la posibilidad en La Pampa de turistear de manera interna. ¿Por qué no? ¿Cuáles serían las limitantes, digo, para que la actividad teatral vuelva a ser una parte de los platillos en oferta para quienes tienen tiempo y tienen algún dinerillo también a la hora de pensar en una cosa recreativa? Carolina, ¿cuáles serían las trabas? Hasta ahora nosotros realmente no presentamos el protocolo todavía al comité de crisis, que eso es lo que estamos en lo cual estamos trabajando y lo presentaremos seguramente el lunes. Muy bien. Que es a donde tenemos que dirigirnos también, o sea, porque es lo que nos más nos el lente donde hay que dirigirse ante estas urgencias. Muy bien, y tienen la cita para el lunes, entonces. Nosotros estamos armando el protocolo, ya los tenemos listos. A partir de hoy, o seguramente mañana, va a empezar a circular una nota en la cual puede firmar toda la comunidad, todas, todos, todes, para poder apoyar justamente a nosotros, les teatristas, para esto, ¿no? Como nosotros que queremos es, más que nada, como generar un poco de fuerza y de aval de la comunidad también, porque bueno, no en esto, en esta lógica en la cual se abrieron un montón de actividades, es eso, ¿no? Como lo cultural siempre queda a un lado. A nosotras eso nos da mucha tristeza, nos da también mucha bronca, pero es eso, ¿cómo puede ser que la gente no vaya, no pueda ir al teatro y las salas de acá de La Pampa todas pueden, tienen la oportunidad de poder brindar todo lo que serían las medidas sanitarias y no se incluye, ¿no? Entonces, bueno, también nosotras también nos dimos cuenta de que si no lo incluyen, tenemos que ir nosotras a pelearlo y nosotras a buscarlo. Entonces es por eso que armamos una nota, la cual va a salir para juntar firmas de toda la comunidad, que seguramente hoy o mañana mismo ya sale, así que también pedimos ahí a toda la audiencia que nos haga el aguante y que va a ir junto con los protocolos, que ya también están armados, que ya armamos también, nos llevó un tiempo eso, el también amoldarnos nosotros como teatristas a esta nueva normalidad, ¿no? Claro. También el pensar que los espectáculos ya quizás no sean dentro de la sala, sino también pueden ser fuera de la sala. Totalmente, lo hemos observado, quería compartirlo contigo porque quizás no lo habías leído, pero he leído sí que en la costa atlántica, en Argentina, para las próximas vacaciones, hay lugares donde se ha protocolizado y la actividad se va a dar, o sea, no va a haber por ahí todas las formas de teatro que conocemos, Carolina, o que uno gustaría de ir a consumir, pero se va a dar espectáculos al aire libre, porque aparentemente hay cuestiones sumamente de mucho detalle, digamos, también en el protocolo. Nos imaginamos que lo que están ustedes trabajando es complejo también, o ustedes lo ven como algo somero y sencillo de alcanzar. No, es complejo porque la situación es compleja, pero creemos que lo podemos, que se puede realmente hacer. Confiamos en eso, en que nuestras salas acá en La Pampa pueden amoldarse a lo que piden los protocolos sanitarios, sobre todo. Pero bueno, sí, siempre pensando en la posibilidad de que quizás las calles van a ser un nuevo escenario para actrices y actores. Claro. Y bueno, nada, y pedir también ese acompañamiento de la sociedad. Bueno, lo que decías antes de que como los jugadores de la cultura quedaron ahí como a un costado, también tiene que ver con el ideario que está bastante instalado, Carolina, de que los platillos de arte y de entretenimiento delicado, digamos, por decirlo de algún modo, son para las personas cuando ya tienen cubiertas muchas otras necesidades, y esto no concuerda tampoco necesariamente con la realidad, porque hay mucha gente que está trabajando. Cuando hablamos de teatro, están trabajando. Vos, Carolina, por ejemplo, ¿cuál actividad es la tuya normal? ¿Cómo estuviste llevándola adelante estos meses? Sí, sin duda, nosotras, es un trabajo para muchos y muchas de nosotras es un trabajo. Con un grupo, por ejemplo, personalmente, con un grupo empezamos a hacer un proyecto que se llama Teatro en Radio, el cual estuvo saliendo hasta la semana pasada en Radio Nacional. Pusimos ahí bastantes energías al no poder tener la presencialidad y los espacios de ensayo que habitualmente habitábamos. Bueno, pusimos la energía ahí, que era lo que estaba más o menos permitido. Pero hay muchísima gente, de todas maneras, haciendo producciones, ideando un montón de proyectos, un montón de obras. Es como que la comunidad teatral está en actividad, pero bueno, no tenemos dónde mostrar nuestros productos también, o sea, siempre, como que quedamos ahí. Siempre hay ebullición en el teatrismo pampeño, Carolina, y contame con quién estabas trabajando en esto que hicieron en Radio Nacional, contanos acerca de este teatro en la radio, a ver. Sí, estábamos con unas compañeras, amigas, Viviana Felice, María Sol Riscosa, Ana Paula Lara y Laurita Mateu. Hicimos una selección de clásicos del teatro y los llevamos a la radio. Nuestra idea fue esa, ¿no? Como la idea, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Dónde metemos estas ganas de crear y de hacer cosas? Entonces dije, bueno, vamos por el radioteatro. Y dije, bueno, no, radioteatro no, no es algo que... Muy bueno, además estabas con Vivi Felice, con Sol Riscosa. Sí. Vivi, bueno, le mandamos un reconocimiento, un cariño. La verdad es que con semejantes trayectorias, Carolina, era muy difícil que saliera mal la experiencia, nos imaginamos muy enriquecedora, ¿no? Sí, la verdad que fue muy enriquecedora y nos quedamos súper contentas. Estamos armando un segundo ciclo, de hecho, que va a salir con toda producción propia, bien pampeana. Así que nada, y a partir de ahí es pues eso, el ir descubriendo, también eso es lo que tiene muchas veces como las crisis o los quiebres, te da la oportunidad de descubrir otras cosas. O las malas, que te sacan las cosas buenas. Sí, al final. No lo quería decir así, pero sí, tal claro, cual. Claro, Carolina, muy bueno descubrir entonces esto, que estuvieron trabajando con Vivi Felice, con la Umateu, con Ana Paula y con María Sol. La verdad es que no me lo sabía y vamos a estar esperando que circulen ese material, entonces va a circular por redes sociales. Está circulando ya, de hecho, antes de ayer, subimos uno de los capítulos a YouTube. O sea, que se puede escuchar, que la vuelta que nosotras le dimos es hacer teatro en radio, ¿no? En vez de hacer, no es como el radioteatro convencional que por ahí se está acostumbrado a escuchar, sino que es eso, como nosotras poder actuar para la radio. Que eso, bueno, implicó un montón de trabajo en nuestra voz y darnos cuenta de esas cosas, pero realmente fue un trabajo súper satisfactorio, estamos súper contentas al punto tal que ya te digo, armamos un segundo ciclo que en cualquier momento va a salir. Tuviste que descubrir ahí que el escenario son los auriculares, ¿no? Sí. Está sí, muy bueno, muy bueno. La verdad es que me da muchas ganas de seguir con esto, así que vamos a seguirle los pasos al protocolo que van a presentar, que también va a estar circulando por redes sociales y se va a poder apoyar, Carolina, nos dijiste, con una firma o con alguna expresión así. Sí, exactamente. Se va a hacer por bueno, una plataforma que ahora se utiliza mucho que se llama Change.org, que subís con los datos, con el DNI, es como una forma virtual sería de poder hacer un aval ante un reclamo. Así que, bueno, ahí pedimos también que toda la comunidad nos acompañe. Bueno, excelente. También va a cosechar nuestro apoyo, Carolina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Realmente por es muy necesario para nosotros el poder abrir este diálogo, que se abra a la comunidad en general, porque realmente tenemos muchas necesidades de trabajar, de poder mostrar nuestro arte, es para nosotros fundamental. Carolina, te dejamos comprometida a tener una conversación en otra oportunidad, un poquito más de tiempo, para hablar de cómo se pasó este año con esa actividad en espera, en pausa, o muchas veces preparando desde casa, y también para que la audiencia pueda pensar cómo la trabajadora, el trabajador teatral, tiene que sobrellevar el día a día, conseguir los alimentos y demás. Ese quedás en nuestra agenda, y por ahora te agradecemos muchísimo este ratito. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por estar, por tenernos en cuenta, y sí, eso, a hacer el aguante acá a la cultura pampeana, que hay mucho artista muy bueno dando vuelta, no solamente en lo que compete al teatro, sino también en todas las otras artes, y realmente es muy importante esta comunicación para poder dejar nosotros en evidencia lo que nos sucede, nuestra situación. Bueno, buenísimo. Gracias entonces por esas palabras y que tengas buen resto de la jornada, Carolina. Gracias, igualmente. Carolina Vergara de...